pasar, porque llegó la gran banda, mira, que a ti te pone a gozar. Sí. Me dices que no me quieres, que ya no me quieres más. Me dices que no me quieres, que ya no me quieres más. Si me llevas a tu casa, quizá te convencerás. Si me llevas a tu casa, oye, qué bien lo vas a pasar. Sufrir. Muévete así, peleate un poquito que me estoy muriendo. Con lo que hoy estoy sintiendo, mañana puedo morir. Y que me lleven. Ahí viene la gran banda. Sufrir.